Y en el día de hoy, el jefe de gabinete, Marcos Peña, recibió a integrantes de la organización Tupac Amaru, que están reclamando la libertad de Milagro Sala, detenida hace casi 20 días por encabezar una protesta, un reclamo al gobierno de Gerardo Morales en Jujuy. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Alejandro Coco Garfagnini, integrante de la Tupac Amaru, que estuvo presente en esta reunión con el jefe de gabinete. Hola, Alejandro. Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Cómo te va, Pepe? Muy bien. Bueno, Alejandro, ¿qué pasó en esta reunión? Mira, la reunión fue una reunión que gestionó Monseñor Lozano, y bueno, y estaba presente Monseñor Lozano, obviamente, estaba el jefe de gabinete, Marco Peña, estaba Rogelio Frigerio, ministro interior, y estaba Santiago Estrada, que es el ministro de Cultura. Bueno, una reunión que en sí, el hecho de que nos hayan recibido oficialmente, digamos, me parece que es un paso adelante, porque indica que el gobierno nacional reconoce la situación que está atravesando Milagro y nuestra organización. Nosotros en la reunión, obviamente, le planteamos nuestra visión de las cosas y expresamos que Milagro es una presa política y necesitábamos una decisión política para liderarla, así que ellos nos escucharon nuestra posición, no ellos no hicieron una caracterización de la situación de Milagro, pero digamos que una reunión que para mí me parece positiva porque instala un interlocutor con el gobierno nacional para discutir las cosas, ¿no? Alejandro, ¿y el obispo Lozano tuvo oportunidad de transmitirle eso que él expresó en una nota que apareció publicada en el Diario de la Nación, defendiendo la importancia de las organizaciones sociales y pidiendo la liberación de Milagro Sala? No surgió. El señor Lozano participó de la reunión, prácticamente estuvo, digamos, como oyente de la reunión, y gestionó la reunión. La discusión o el debate fue entre Marcos Peña, Frigerio Estrada y nosotros, ¿no? Fue un debate que creo fue una discusión y fue un diálogo que, a mi entender y a mi percepción, fue sincero, ¿no? ¿Ellos se comprometieron a algo? Por ejemplo, a establecer algún contacto por este tema con el gobernador Morales. No hubo un compromiso de nada, simplemente recepcionaron nuestra preocupación y bueno, y quedaron las puertas abiertas para cualquier otra situación de diálogo, ¿no? ¿Ellos no respondieron algo a esto que ustedes plantean de que Milagro es una presa política? No, ellos no caracterizaron la situación de Milagro, digamos, la caracterización de la hicimos nosotros y la argumentamos nosotros, ¿no? De que Milagro es una presa política. Alejandro, no está de más que podamos refrescarle a la audiencia de las radios comunitarias en todo el país este reclamo que están haciendo ustedes por la liberación de Milagro Sala. Hay muchos sectores que, bueno, por ejemplo, están realizando la campaña ahí en la Plaza de Mayo, sobre todo porque los días pasan, se sigue extendiendo como algo natural el encarcelamiento de Milagro, y está bueno que ustedes puedan dar los argumentos de por qué ella debería estar en libertad. Sí, debería estar en libertad porque primero fue encarcelada por una causa que fue la de acampar y la de protestar, una barbaridad, que una Argentina que criminalice la protesta y que detengan a Milagro por protestar, eso es una barbaridad. Y después porque la segunda causa fue armada para que no salga en libertad porque era inminente la carcelación de la primera causa, digamos. Luego hay que aclarar un nivel de estrategia de persecución política de parte del gobernador a Milagro. Alejandro, ¿hay alguna chance de que se abra algún tipo de diálogo con el gobernador Morales? Ojalá que el diálogo que tuvimos hoy acá se pueda reproducir en la provincia. El obispo de Jujuy, en tres oportunidades, pidió, se ofreció como mediador, pero no tuvo suerte, porque el gobernador no quiso reunirse, no quiso aceptar esa mediación. Acá hemos tenido más suerte y nosotros valoramos la instancia de diálogo. Así que bueno, vamos a ver si eso se reproduce en Jujuy. La última te hago, Alejandro. ¿Qué se sabe de las personas que resultaron heridas en este accidente que ocurrió con este colectivo que se metió arriba de la Plaza de Mayo cuando estaba la gente participando de actividades en el acampe? De las 7 personas, me dicen que 6 están, ¿cómo se llama?, fuera de peligro. Ahí me parece que 3 que ya se retiraron a sus casas. Y hay una persona que está internada y que la operaron hace un ratito. ¿El acampe continúa? Sí. Por supuesto, el conjunto de las organizaciones que estamos en el acampe vamos evaluando día a día las distintas alternativas, pero por ahora sí continúa, sí, obviamente. Alejandro Coco Garfagnini, te agradecemos mucho el contacto con el informativo de Farco, ¿eh? Dale, muchas gracias a ustedes.